Te indicamos el tiempo. Hoy se espera un típico día de invierno con temperaturas que van desde los 42 grados como máxima a 35 como mínima. Recordamos a los papás que se abrió la temporada de esquí en Arica y Atacama. Una linda oportunidad para llevar a sus niños estas vacaciones. No permitamos que esto se vuelva realidad. En Chevrolet te invitamos a cuidar el mundo entre todos. Agenda gratis el chequeo ecológico de tu Chevrolet llamando al 800-800-115, opción 2. Así estarás contribuyendo al cuidado del planeta. Chevrolet, siempre contigo.